9 años de vida, sí, de la creación del instituto, bueno, con todo lo que representa para nosotros, un proceso de crecimiento permanente, continuo, con muchas, con muchos resultados a la vista, ¿cierto? Que se van sumando a lo largo de los años de gestión. El instituto nació un 9 de julio de 2014 y bueno, con un objetivo que fue siempre muy claro, que era crear, hacer a nuestros vecinos partícipes de la cultura, ser parte importante y ser actores de la cultura y no simples consumidores. Y bueno, eso a lo largo de estos 9 años se puede ver como resultado, porque vos vas a cualquier sociedad de fomento, cualquier peña, cualquier evento de fin de semana, inclusive los grandes eventos que organiza el municipio, como las fiestas, y bueno, ahí siempre está el instituto presente con sus grupos de artistas. Contanos un poquito, en el 2014, ¿no? Se inauguró oficialmente el instituto. ¿Qué tenían ahí? ¿Qué realizaban? ¿Qué brindaban a la comunidad? Y arrancamos con una decena o un poquito más de talleres aquí en el centro, con una impronta muy importante que fue la recuperación de la galería como espacio físico. Fue recuperada por cooperativistas del Plan Argentina Trabaja, eso también vale la pena recordarlo, porque bueno, todo el proyecto en sí, incluida la recuperación del edificio, habla de un estado presente. Y bueno, que en términos de cultura es muy importante. Nosotros entendemos que, como proyecto político, que la cultura es un derecho, entonces como tal tiene que ser accesible a todos. Entonces tiene que tener la misma posibilidad de acceder, por ejemplo, a un espectáculo gratuito en el teatro o en el Parque de la Salud o en la plaza principal, cualquier evento artístico de primer nivel, como puede ver aquel que tiene la posibilidad de ir a Buenos Aires pagando, por ejemplo. Bueno, se trata del Estado como igualador de oportunidades y para eso trabajamos todos los días. Tuvo un piso al principio y lo que no tiene nunca es techo, porque bueno, esto es a medida que vas, a medida que vas proponiendo cosas, va creciendo cada vez más. Sí tiene un número más o menos promedio de entre 2.000 y 2.500 inscriptos a los talleres del centro, porque bueno, otra de las cosas que hicimos con el correr de los años y que se fue consolidando cada vez más es el hecho de descentralizar las actividades y poner talleres en todos los barrios y las localidades que están a nuestro alcance, digamos. Claro, están en el centro, en Uribe Larrea, ¿y dónde más? Por ejemplo, en los barrios, Santa Rosa, Los Pozos, San Esteban. No sé, por decirte, Uribe Larrea, El Taladro, sociedades de fomento, Los Aromos, Primero de Mayo. Y después, bueno, lo que se hace es interactuar mucho con las instituciones intermedias. Y esto que te decía hace un rato, no sé, hay una sociedad de fomento que organiza una peña a beneficio, y bueno, ahí seguro vas a ver o el ensamble de cumbia, o el ensamble de rock, o el ensamble de música popular. Y bueno, de eso se trata, digo, cuando hablamos de crear protagonistas. Vos ves también los grupos de danza que participan todos los fines de semana, niños, adultos, adultos mayores, en cualquiera de los eventos que se hacen en Cañuelas, cualquier fin de semana. Bien, y este domingo en el aniversario, ¿qué es lo que van a realizar? ¿Cuáles son las muestras que va a haber para que toda la comunidad se acerque? Este domingo la idea es que sea un día para compartir con la familia del instituto, pero con todos los vecinos también, para poner en visibilidad todo lo que se hace durante el año. Entonces, todos los profes con sus grupos tienen armado algo para la muestra. Esto en términos de los que hacen joyería, marroquinería, no sé, pintura, escultura, después todo lo que tiene que ver con la danza también, los distintos grupos de las distintas edades. Y bueno, y también después, como siempre, la parte de la música, donde actúan todos los ensambles. Y hay algunos profes en particular que hacen algunas muestras sobre las actividades que se han realizado durante el año. ¿A partir de qué horario más o menos se pueden ir acercando los vecinos y las vecinas? Desde las 10 de la mañana vamos a estar acá, vamos a recibirlos con chocolatada calentita y unas tortas fritas para compartir, alumnos, familia, vecinos. Y bueno, después al mediodía también va a haber un locro que vamos a compartir con todos. ¿Se espera la visita de autoridades del gobierno municipal? Sí, seguramente Marisa es la gran mentora de todo esto y la gran gestora y es la persona por la cual tenemos, digo yo, en Cañuelas esta oportunidad de tener acceso a la cultura, porque es una política de Estado para ellos, por supuesto.